para todo el norte. Llega la renovación con los chicos de la vía. Como a mi sueño y que lo nuestro sea eterno. No pido mucho, solo quiero una mujer como a mi sueño y que lo nuestro sea eterno. Yo quiero amarla, quiero besarla, quiero ser el dueño de todo su amor. Yo quiero amarla, quiero besarla, quiero ser el dueño de todo su amor. Quiero palma. Y ahora sí, Salta, Jujuy, Bolivia, allá va. Tu cumbia loca, como tú lo gozas y lo bailas. Como a mi sueño y que lo nuestro sea eterno. No pido mucho, solo quiero una mujer como a mi sueño.